no sala, le pregunta a sus amigos, pero ninguno me dice lo que yo deseo saber. ¿Cuál es el motivo que le ha dado a Isabel para que ahora diga que me tiene aborrecido? Ahora vivo triste como el ruiseñor herido. Ya se mudeció mi garganta de sinsonte. No vuelvo a enviar más a mujeres del monte, porque siempre casi yo soy mal correspondido. Ahora vivo triste como el ruiseñor herido. Ya se mudeció mi garganta de sinsonte. No vuelvo a enviar más a mujeres del monte, porque siempre casi yo soy mal correspondido. Llego en Lébano a visitar a su padre. Anita me ve y de todo se desagrada. Sin disimular, ella desprecia sala y obligadamente que viene a saludarme. Por aquí se encargan en despreciarme, ya quieren hacer como hice Radio Pino. Solo mi guitarra es la que no puedo olvidarme, me ayuda a subir la tragedia del destino. Toda por aquí se encargan en despreciarme, ya quieren hacer como hice Radio Pino. Solo mi guitarra es la que no puedo olvidarme, me ayuda a subir la tragedia del destino.